From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Senate hearings begin today for Supreme Court Hoy comienzan las audiencias del Senado para evaluar al candidato de la Corte Suprema, Samuel Alito, quien fue elegido por el presidente Bush para reemplazar a Sandra Day O'Connor en la Corte Suprema. Alito ha trabajado en el Tribunal Federal de Apelaciones durante los últimos 15 años. En la década del 80, trabajó como abogado para los gobiernos de Reagan y Bush. Bush había postulado originalmente a su abogada personal, la asesora jurídica de la Casa Blanca, Harriet Myers, para reemplazar a O'Connor, pero Myers renunció a su postulación luego de ser atacada severamente por la derecha religiosa. Se prevé que las preguntas a Alito se centren mayoritariamente en su postura respecto al aborto, las facultades presidenciales y los derechos civiles. En Irak, al menos 17 estadounidenses murieron este fin de semana, cerrando lo que el New York Times llama uno de los periodos de 4 días más letales para las Fuerzas Armadas desde la caída de Bagdad. El sábado, 12 personas murieron cuando el helicóptero Halcón Negro en el que viajaban se estrelló en el norte de Irak. Por otra parte, 5 infantes de marina murieron en distintos incidentes en el oeste de Irak. La cifra de muertos del fin de semana se suma a los 11 soldados estadounidenses que murieron el jueves pasado. Sigue extendiéndose la violencia por todo el país. Hoy temprano, al menos 14 iraquíes murieron en un atentado suicida con bombas contra un complejo del gobierno en Bagdad. Otras 20 personas resultaron heridas. Por otra parte, un ataque aéreo estadounidense mató a 6 adolescentes el sábado en la ciudad occidental de Ramadi, afirman testigos. Según trascendió, los adolescentes estaban reunidos cerca de sus casas cuando aviones militares estadounidenses bombardearon su barrio. They were children, only 16 and 17 years old. Eran niños de tan solo 16 y 17 años de edad. Estaban jugando aquí y limpiando las alcantarillas cerca de sus casas. Los aviones les dispararon con misiles. Encontramos sus cuerpos, pero eran solo carne y sangre. En otra parte de Irak, soldados estadounidenses llevaron a cabo una redada a las oficinas del destacado grupo sunita Asociación de Eruditos Musulmanes. Funcionarios de las Fuerzas Armadas dijeron que habían recibido información que en las oficinas de la Asociación de Eruditos Musulmanes se estarían realizando actividades vinculadas al terrorismo. En una declaración, la asociación dijo que fue blanco de la redada debido a su abierta oposición a la ocupación estadounidense de Irak. Y en otras noticias sobre Irak, el New York Times dio a conocer un estudio secreto del Pentágono que concluye que más del 80% de los infantes de marinas que murieron en Irak por heridas en la parte superior de su cuerpo podrían haber sobrevivido si se les hubiera proporcionado protección adicional para el cuerpo. Hasta hace poco tiempo, el Pentágono había ignorado los pedidos de protección adicional de los soldados, aunque tales equipos han estado disponibles desde hace más de 2 años. Más de 520 infantes de marina murieron en Irak, de un total de más de 1.700 soldados estadounidenses muertos. Esta noticia es sobre Capitol Hill. Tom DeLay, el ex representante republicano de Texas que fuera procesado, anunció que abandonará su intento de recuperar el cargo como líder de la mayoría de la Cámara de Representantes. DeLay renunció en septiembre tras ser procesado por cargos de financiamiento de campañas. Varios republicanos habrían instado a DeLay a abandonar su intento de recuperar el cargo luego del procesamiento del lobista republicano Jack Abramoff esta semana. Abramoff, que tiene vínculos estrechos con DeLay y varios republicanos de alto rango, se declaró culpable de cargos de fraude en una sentencia acordada, en virtud de la cual podría llegar a testificar contra varios de sus aliados republicanos. En otras noticias, el sábado comenzaron los funerales de los 12 mineros que murieron en Virginia Occidental la semana pasada. Durante el fin de semana, los familiares de uno de los mineros muertos, Jim Bennett, dieron a conocer una nota que este escribió mientras estaba atrapado varios metros bajo tierra. La nota indicaba que los mineros permanecieron con vida durante por lo menos 10 horas tras la explosión del lunes pasado. Mientras tanto, Randall McCloy, el único minero que sobrevivió al incidente, permanece en estado de coma, pero sus signos estarían indicando una mejoría. En Haití, el comandante de la Fuerza de Paz de la Organización de las Naciones Unidas se habría suicidado. El teniente general Urano Teixeira da Mata Bacelar fue encontrado el sábado en el balcón de su cuarto de hotel con una herida de bala en la cabeza. La muerte del teniente Bacelar ocurrió en medio de la creciente presión por parte del sector empresarial haitiano y de la comunidad internacional para que se establecieran grupos armados en los barrios más pobres de Haití. El viernes, un día antes de la muerte de Bacelar, el jefe de la misión de la ONU, Juan Gabriel Valdés, anunció que la ONU invadiría el suburbio pobre de Cid Soleil, zona controlada por seguidores de Lavalas, partido del destituido presidente Jean-Bertrand Aristide. Varios funcionarios de la ONU dijeron a Reuters que el teniente Bacelar se habría opuesto al plan. Por otra parte, el servicio de noticias Proyecto de Información de Haití informa que el teniente Bacelar mantuvo una tensa reunión con los dirigentes empresariales haitianos la noche anterior a su muerte. El presidente de la Cámara de Comercio de Haití, Reginald Boulos, ya habría anunciado una huelga general nacional prevista para hoy con el objetivo de presionar a la ONU para que tome medidas en contra de barrios como Cid Soleil. El general chileno Eduardo Dulante Herman fue nombrado jefe interino de la Fuerza de la ONU, sustituyendo al teniente Bacelar. La organización School of the Americas Watch informa que el general Herman fue uno de los 11 altos oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas durante el régimen del ex dictador Augusto Pinochet, que fueron entrenados en la Escuela de las Américas dirigida por Estados Unidos. Esta noticia es sobre el programa de espionaje interno de la administración de Bush. El Servicio Independiente de Investigaciones del Congreso concluyó que el programa de indagaciones secretas sin órdenes judicial impuesto por el presidente Bush sería muy probablemente ilegal. El presidente Bush ha mantenido que los amplios poderes presidenciales aprobados por el Congreso poco tiempo después del 11 de septiembre le confieren autoridad para realizar actividades de vigilancia sin necesidad de solicitar orden judicial de un Tribunal Especial de Supervisión de Inteligencia Extranjera. Pero en un nuevo informe emitido el viernes, el Servicio Independiente de Investigaciones del Congreso sostiene que el argumento jurídico de la administración de Bush no parece tener fundamentos sólidos. Es poco probable que un tribunal resuelva que el Congreso ha autorizado expresa o implícitamente que se realicen aquí operaciones de vigilancia electrónica por parte de la Agencia de Seguridad Nacional. En otras noticias, el diario suizo Sonntagsblick informa que Estados Unidos interrogó a más de 20 detenidos iraquíes y afganos en una base militar en Rumania. El periódico afirma que la información fue extraída del documento del Ministerio Egipcio de Relaciones Exteriores que fueron obtenidos por agentes suizos de inteligencia. Rumania ha sido señalada como uno de los posibles sitios de prisiones secretas operadas por Estados Unidos en Europa del Este. Según autoridades suizas, Egipto también cree que existen bases similares en Ucrania, Kosovo, Macedonia y Bulgaria. En ocasión de una visita a Rumania el mes pasado, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, firmó un acuerdo para el establecimiento de bases militares permanentes en este país. Dicho acuerdo sería el primero firmado por una nación ex integrante del Pacto de Varsovia. En otras noticias, activistas de la organización ambientalista Greenpeace informaron que un barco ha sido objeto de ataque por parte de una flota de balleneros de la agencia pesquera japonesa que Greenpeace ha estado siguiendo en aguas del Océano Austral. Shane Rattenbury, de Greenpeace, dijo: "Esta mañana la nave ballenera japonesa Nishimaru realizó una maniobra peligrosa que culminó en una colisión con el barco de Greenpeace Arctic Sunrise. El Nishimaru dio un giro de 360 grados, alcanzando al Arctic Sunrise y causando una colisión directa que provocó los daños que ven detrás de mí. Esta es una zona de océano abierto y no había ninguna razón para que hicieran esa maniobra". El viernes, los activistas habían filmado una de las naves balleneras arpoñando a un rorcual pequeño y matándolo cuando el animal intentaba escapar. Shane Rattenbury agregó: "Esta filmación gráfica fue captada hoy. Muestra a un rorcual pequeño herido que fue alcanzado por un arpón de la flota ballenera japonesa. La ballena intentó escapar. La flota disparó por segunda vez y falló, pero finalmente la alcanzó con un tercer intento, antes de que el animal muriera por el disparo de un rifle", afirmó el activista de Greenpeace, Shane Rattenbury. En 1986, Japón acordó una moratoria internacional sobre la caza comercial de ballenas, pero un año más tarde retomó lo que llamaba un programa de investigación. Greenpeace sostiene que el programa de investigación no es más que una forma velada de continuar las actividades balleneras comerciales de Japón. Noticia de México. El diario Los Angeles Times informa que el 95% de las armas confiscadas a sospechosos en México fueron vendidas primero en forma legal en Estados Unidos. Oficiales mexicanos entrevistados por el Times culparon a las leyes estadounidenses de armas de fuego, que son muy laxas y contrastan fuertemente con las de México. En México hay más de 2.500 propietarios registrados de armas de fuego. Sin embargo, la policía dice que confiscan más de 250 armas por día. Y Hugh Thompson, expiloto de helicóptero del ejército que ayudó a rescatar a civiles vietnamitas de soldados estadounidenses durante la masacre de My Lai, murió de cáncer. Tenía 62 años. El 16 de marzo de 1968, Thompson y otros dos soldados aterrizaron su helicóptero frente a las tropas estadounidenses que disparaban contra civiles vietnamitas en la aldea de My Lai. Le apuntaron sus armas a sus compañeros estadounidenses para impedir que siguieran la matanza y luego ayudaron a evacuar a los aldeanos. Después de muchos años de ser ignorados e incluso vilipendiados, en 1998, Thompson y los miembros de su equipo recibieron la medalla de soldado. El más alto galardón militar otorgado al coraje por acción